Cebuanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Buenas noches, hola a todas. Soy el cangrejo loco, no, el cangrejo loco no. Soy el cangrejo linuxero. El cangrejo loco es un garito donde voy con los compas los viernes por la noche. Y bueno, fuera coñas, estoy con Tarteque y con Tato. Y ha sido un poco improvisado hoy. Queríamos montar un taller sobre Faircoins, una criptomoneda de relativamente reciente creación. Y bueno, queríamos montar este taller para difundirla y probar su uso. Yo tengo unos cuantos y hacer unas transferencias que la gente se animara y lo probara. Y bueno, creo que Tato no puede hablar, está a la escucha. Y por Tarteca, tú sí que puedes hablar, ¿no? Sí, yo puedo hablar y joder, me entero ahora que tú vas al cangrejo loco, no me has invitado ningún día. Yo aquí con las criptomonedas estas y no sé quién invitar, pues ya sabes. Ponme pasta y me llevas al cangrejo loco y invitas unas cervecitas. Pues sí, te paso luego unos Faircoins y nos vamos a tomar unas cañas. Y si Tato puede venir, pues mejor que mejor. A ver, primero de todo hay que decir que yo no tengo nada que ver con el proyecto Faircoin. Lo he descubierto relativamente hace poco. Gracias a dos programas dos podcasts de un programa de radio que se llama Tecno Paranoids. Alguna vez he hablado de él, que se emite en Radio ELA. Y me pareció muy interesante la idea de esta criptomoneda y he decidido probarla y la verdad es que por ahora estoy muy contento. Y como experiencia personal, os puedo decir que la he puesto como dirección de donativo en mi blog, que no lo tengo monetizado, pero sí que he puesto esta dirección por si alguien quiere hacer algún donativo. Me he creado monederos en mis móviles y en mi ordenador. Y luego lo que he hecho ha sido en una casa de cambio, yo tenía bitcoins y los he pasado a Faircoins. Y he ido haciendo pruebas de este cambio de los Faircoins de un monedero a otro. Ahora explicaremos un poco cómo funciona esto, ¿no? En principio es muy, muy fácil, es cogerle el truquillo. Los programas que os decía de Tecno Paranoids en concreto son el número 32 y el número 40. Son unos programas que os recomiendo y que os explicarán un poco la historia de la moneda, el fin social que tiene. Es una moneda que intenta ser justa y cooperativa para financiar proyectos solidarios y está detrás de este proyecto, entre otra gente, Enric Durán, que es un activista al que mandamos nuestro apoyo. Esto es en el programa 32, que es muy interesante. Y luego en el programa 40, de Tecnoparanoids, hablan los nodos concretos, digamos que son como núcleos de trabajo y de desarrollo de Faircoop, que sería la cooperativa donde está implementado o que ha potenciado esta moneda, y habla gente de Madrid y de Bilbao, y también es muy interesante porque se puede ver un uso más práctico de esta criptomoneda, ¿no? La idea es que sea una moneda alternativa al sistema financiero que hay ahora, que esté descentralizada, que no pase por el control de los bancos ni de entidades especulativas y que sirva para un comercio justo. Y bueno, su expansión dependerá del uso que le demos y por eso creo que era importante darle este apoyo. A mí como proyecto me parece muy, muy interesante. No sé qué. Cuando te comenté el tema Tarteca, ¿tú qué te pareció la idea? Bien, yo la verdad es que nunca había tratado ni con ningún tipo de moneda, digamos, de las virtuales o las que físicamente no existen. Y hablas de Faircoin. Yo la verdad es que como inculto de este tipo de historias, pues, y como la mayoría de la gente, supongo que solamente pensaba que existían los bitcoins, ¿no? Al fin y al cabo, y por eso tenía una pregunta mientras hacías la presentación, de en qué diferenciamos o en qué se puede diferenciar así rápidamente, sin entrar mucho en profundidad, entre un bitcoin y un farcoin. ¿Qué filosofía, qué cambia la filosofía de uno a otro? Vale, yo no soy muy experto en el tema, sí que llevo tiempo con esto de las criptomonedas y tengo algo de experiencia, pero en cuanto a los algoritmos y al desarrollo, no, te puedo dar mi opinión, pero seguramente no sea exacta y me equivoque en cosas. Yo por lo que he visto, el Bitcoin se ha convertido en una moneda meramente especulativa, ¿no? En que ha entrado en los mercados estos que hablaba antes, que se intentaba evitar de la especulación. Y es un valor como el oro, ¿no? Que la gente vale, está el Bitcoin, pues ahora creo que está por los 300 y pico euros, y tiene un valor que funciona en base a la Sí, gente. el valor fluctúa, digamos Sí. que es como si fuese una bolsa y fluctúa según el día, no sé, y no sabemos por qué tipo de motivos Por fluctúa para arriba o para especulación, abajo, por porque la gente especulación, compra, ¿no? compra y venta igual que, y vende igual que el oro, ¿no? ¿Y el Filecoin no entraría dentro de este catálogo? ¿No sería capaz de especularse o sí o no? O no sé. Sí, en el Faircoin lo que tendríamos, por lo que yo he visto, es hay un cambio oficial que sería el de la casa de cambio. Yo, por ejemplo, yo te he comentado que tenía unos bitcoins y los he pasado a Faircoins y había un precio y este precio lo marcaba un poco el día, ¿no? Durante el día, durante la semana, la gente iba comprando y iba vendiendo. Tú pones un precio, lo quiero vender a este precio, otro lo quiere, yo lo quería comprar, no, yo lo quería comprar, otro lo quería vender. Nos hemos puesto de acuerdo en un precio, que es el precio de ese día que va fluctuando, y he comprado los Faircoins, ¿no? Ese sería el precio de la casa de cambio. Pero luego, aparte, le han dado un valor oficioso fijo, ¿no? Que ahora cuando nos instalemos el wallet, que es el monedero en el móvil, hoy vamos a instalarnos el monedero para usarlo en el móvil, nos sale una tabla de equivalencias en diferentes monedas. Y podemos ver que en euro y en dólar un Faircoin equivale a 0,05 céntimos de euro. Perdón, 0,05 euros. O sea, 5 céntimos. Ajá, vale. Entonces entiendo que yo puedo coger y cambiar unos cuantos euros y cambiarlos a Faircoins, ¿no? Exacto. Puedes hacer esto, que vais a encontrar la información en fair-coin.org. O en fair.coop, coop con dos O's de cooperación, y puedes, hay casas de cambio que tú cambias tu dinero por directamente a la moneda, a este precio, y si no, lo que puedes hacer es minar, crear una criptomoneda, y luego esta criptomoneda pasarla a bitcoins, y luego de bitcoins pasarla a altcoins. Es un poco complicado si no estás metido en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Ahora os explicaré un poco porque tampoco es la idea de hablar de cómo se crean esta moneda, sino lo que la idea de hoy es saber usarla, conocerla, que la gente lo tenga, no cuesta nada tener el monedero. Y yo, bueno, me comprometo a la gente de Quiroga Radio, a la gente de. Ahora somos Tux amigos o amigos de Tux. Los amigos de Tux somos ahora, sí, ¿no? No sé, ahora somos una pandilla de trolls que andan por ahí sueltos en un canal, o sea, no tiene otra Bueno. explicación, digamos. La gente que se anime, que no los veo muy motivados, que yo les hago una transferencia con la condición de que este dinero corra, de que para que la usen. Luego, la otra diferencia que me comentabas sobre el Bitcoin, ahora mismo es muy difícil generar Bitcoins, ¿no? Porque creo que se crearon en 2009 y se necesitaría mucha potencia de algoritmo para crearlos, lo que se llama el minado, ¿no? Sí, porque, a ver, para que nos entendamos un poco, al final para conseguir una criptomoneda de Bitcoin o Farcoin o porque creo que hay más en el mercado, ¿no? De este tipo, hay dos opciones. O uno, cambias dinero físico por este tipo de moneda, o dos, lo creas tú y se crea a través de un algoritmo que al principio pues se decía, no estoy muy seguro en esto, pero creo que Bitcoin había un X de monedas, entonces al principio como no había muchas era más fácil conseguirlo, entonces con un ordenadorcito en internet, pum pum pum, ibas haciendo algoritmo y es lo que se llama minar, o sea, crear una moneda de cero, lo haces tú. Ahora que ya hay tantas en el mercado, para conseguir un poco de este tipo de moneda tienes que necesitar unos procesos de algoritmos que claro que el consumo de CPU y el CPU que necesitas y todo es mayor, entonces es más difícil de conseguirlo, ¿no? Esa era la idea original para que no haya, digamos, una inflación de moneda, ¿no? Exacto, en el tiempo se va a limitar, en unos años va a haber un número máximo de monedas que ya no se van a crear más, y esas monedas estarán en el mercado, ¿no? Entonces, Faircoin nace como alternativa a este modelo, intentando buscar un fin solidario y que la economía esté más repartida, pero también con la voluntad de que tú puedas ir a un restaurante y pagar con Faircoin, o puedes ir a una feria y comprarte un producto, ¿eh? También la diferencia es que el Bitcoin es proof of work, que sería, tú puedes conseguir Bitcoins, como sería prueba de trabajo, ¿no? De capacidad, como una competición de tu equipo con unas características de procesado que te permite trabajar con ese algoritmo en la cadena de bloques y conseguir esas monedas, ¿no? Y en cambio, Faircoin está basado en el proof of stake, que sería la prueba de ahorro, que va a premiar la gente que tenga monedas en su monedero. Y esto es a partir del día 21. A partir de los 21 días, yo aún no hace 21 días que tengo monedas, aún no puedo explicar cómo funciona, pero lo que he leído en las páginas web que os he comentado antes y en lo que he escuchado en los podcasts de los compis de Tecnoparanoids, es que, bueno, a partir del día 21 hay la posibilidad de generar monedas siempre y cuando tengas. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante en otro. Sí, eso es otra, Sí. digamos, otro capítulo más Es otro de eso todo. capítulo, ¿no? Yo, como tenía Ahora, la. Cangrejo, primero, antes de continuar, te quiero hacer la pregunta del millón. Yo tengo monedas estas en mi cartera digital. ¿Dónde las puedo gastar? Quiero gastarme la pasta. ¿Dónde voy? Voy a tu página web, a De Juanita, y te hago una donación. Pero aparte de ahí, ¿dónde me puedo gastar la pasta? Que me quema, que me quema. Bueno, claro, la idea es que el uso hace la moneda, ¿no? Entonces hay que darle un uso. La Faircoop, que es la cooperativa esta, lo que ha buscado es una especie de sponsors y de implicar a proyectos de cooperación, pero también a implicar comercios de cada zona. Es un proyecto a nivel mundial y yo, por ejemplo, en la zona donde vivo, pues tengo un restaurante donde puedo ir y pagar con Faircoins. Sé que hay una feria, hay varios locales. Bueno, puedo ir con mi monedero en el móvil y puedo gastarlos allí. Y con este cambio que te decía, que son 1 euro, al final creo que 1 euro vale unos 20 Faircoins, ¿no? Para los que estamos en Europa, en la península ibérica. Entonces, ¿tú dónde puedes ir? Físicamente lo puedes ver en estas páginas donde hay un listado de nodos y en cada nodo de los sitios donde se han comprometido a que puedas usar esta moneda. Y luego hay algunos servicios virtuales que la verdad te confieso que aún no me los he mirado mucho. También como proyecto solidario yo solo lo hago como una inversión, como una especie de contribución, ¿no? Porque en su día miné, tenía ese dinero allí y no lo iba a gastar, lo tenía ahí muerto de asco y para tenerlo en bitcoins, para un tema especulativo es que no me interesa. Prefiero tenerlos en Faircoins. Y si los puedo gastar en algo, pues no sé, cuando vaya a una feria seguramente me da ilusión, ¿no? A gastar y comprar un producto de un proyecto de estos de un producto de ¿cómo se llama? De comercio justo, ¿no? De comercio justo, pues con Faircoins, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces pues se puede considerar que es la moneda justa, ¿no? Para un servicio de cooperativa e intentar llegar a un mejor mundo, ¿no? A través de la moneda virtual, que parece ser que el Bitcoin, la idea original, es interesante, pero que se ha convertido en una moneda especulativa más. Entonces se genera esto y depende de que, claro, que la gente la vaya aceptando, la vaya usando. Y más comercios, bien físicos o en internet, la vayan aplicando como moneda de cambio. Exacto, es darle un uso y darle vida a esta moneda. Hablaba con Cronos, me lo comentó en New Social, creo que él es de Perú, ¿no? Y allí no se estila mucho lo de las criptomonedas, pero sí que hay un modelo de economía alternativo basado en el trueque, como antiguamente se hacía, ¿no? En el cambio, ya sea por cosas físicas o por tema de trabajo. Yo vengo a tu casa y sé pintar y te pinto y luego tú, pues, sabes, no sé. Sabes enseñar inglés y le das clases a mis hijos de inglés, ¿no? Sí, yo había oído también se llama cadena de favores. Cadena de Sí. favores es muy interesante en el cual cada uno ofrece lo que puede hacer y sabe hacer. Entonces el zapatero arregla zapatos y cuando necesita algo va al electricista y le hace un favor también de electricista. O sea, cada uno va una cadena de favores al fin y al cabo para evitar el uso de la moneda y volver a un cambio de trueque como se hacía antaño. Entonces él le veía una posibilidad a este tipo de economía alternativa que no está centralizada, que no hay una especulación, que no está fiscalizada, y que pretende ser justa, ¿no? Y pues veía una alternativa también de usar esta criptomoneda, ¿no? Una cosa que has dicho antes es que en el mercado hay muchas monedas. Cada día aparecen de nuevas. Y luego eso es como una especie de vorágine de que ha salido esta moneda. La gente, cuando sale la moneda, es más fácil minarla, que al cabo de unos días la gente empieza a... Es pura de especulación, es una locura esto, ¿eh? En serio. Empieza a minarla para tener el máximo número de monedas posibles y luego esperar que esa moneda entre en los mercados, en las casas de cambio, suba de valor y luego la puedan cambiar. Faircoin no es para nada eso, no tiene nada que ver con eso. Las monedas, por lo que he visto yo, ya están creadas y están circulando. Una parte se han dado a proyectos solidarios y eso no va a suceder, ¿no? Entonces, es más que nada, no es un tema de especulación, sino un tema de comercio, de usar una moneda diferente. Y bueno, vamos a dejar ya un poco la introducción porque tampoco quería explicarlo mucho, pero como yo no tengo nada que ver con este proyecto y solo lo sé de lo que me he documentado, a lo mejor la estoy cagando un poco en algunas cosas, ¿no? Bueno, ya nos escribirá alguien diciendo, oye, que sois unos incultos, ¿eh? ¿Qué hacéis ahí metiendo zarpa donde no tenéis ni idea? Pero bueno, a mí me parece interesante, ¿no? Porque yo la verdad que no tenía ni idea y seguramente que gente que se ponga a oír este podcast, pues le va a servir un poco de orientación, el saber que el Faircoin no es una moneda que busque la especulación, porque me ha hecho gracia que hay muchas monedas virtuales, ¿no? Y la gente que dice, ah, sale una, me pongo a minar aquí, saco 20.000 monedas, me las guardo y a ver si suben de valor y me hago el negocio del año, ¿no? Aquí. Y parece ser que Faircoin no sigue esa filosofía, sino es una filosofía no especulativa con un carácter cooperativista y de otro tipo, pues es interesante y yo creo que haber dado esta primera introducción pues nos viene bien a todos, por lo menos a mí, el resto no lo sé. Yo creo que también, sobre todo es perderle el miedo a este nuevo sistema de monedas. Es decir, que el Bitcoin hace tiempo que corre, pero en nuestro mundo, el mundo de la tecnología, del software libre, ¿no? Que más o menos nos gusta, somos capaces de, no sé, de compilar un kernel o de montar un servidor, tú montas una radio, ¿no? Hacemos virguerías, pero en cambio algo que es relativamente sencillo, que es bajarte un monedero y tener una dirección y que con esa dirección puedas mover el dinero, es como tener, a eso no nos hemos puesto nunca y lo tenemos como apartado, ¿no? Si sabemos lo que es, la gente habla del Bitcoin igual que habla de la Deep Web, pero ahí está, ¿no? Hay como un mito y bueno, y era más que nada, quería montar este taller, esta charla, para hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Y si quieres, pues ya vamos manos a la obra. Vale, el ejemplo práctico de hoy es a través de un móvil y para eso hay que bajarse una aplicación que la dices tú, explícala tú ahora, que yo ya la tengo bajada y ya estoy preparado. Así que cuando quieras da el inicio a qué aplicación hay que usar para esto. Vale. Bueno, aquí empezamos con un pequeño problemilla, pero bueno, que es solventable. Hoy por hoy, la aplicación para móvil solo está en Android. ¿Ok? Perdón, en Android. En Android, en Google Play. No está aún en F-Droid, aún no se ha implementado en F-Droid. Entonces, los que tenemos el móvil sin nada de Google, ninguna Gap ni ninguna aplicación de Google, yo no uso Google Play, he tenido que buscarme la vida. Primero lo que hice fue a través de una de estas páginas de que te descargas la APK, ¿no? De la Google Play, te descargas la APK y luego te la instalas directamente, te la bajas al móvil y te la instalas, ¿no? Pero bueno, esto a veces puede haber algunos riesgos, ¿no? Porque no sabes la página web que te Sí, hace interfaz. la fuente de dónde viene, ¿no? Si Exacto. ha sido modificado o no ha sido modificado el programita de Ya barras. claro, y nosotros que nos somos muy recelosos con el tema de la seguridad, pues sería un fallo. Y al final lo que hemos optado, pues somos una comunidad que tenemos confianza mutua, ¿no? Entre nosotros, y alguien desinteresadamente se la ha bajado desde Google Android, la ha subido a una nube y desde allí pues hemos colgado un enlace. Si alguien lo quiere, pues que lo pregunte cualquiera de nosotros. Nos pueden encontrar ya en esta sala Mumble, en Haber, en Telegram, en cualquiera de los blogs de la gente de que estamos en Tux Amigos y le pasamos el enlace y que se lo descargue la APK a la espera de que esté en F-Droid. Y si tenéis Google Play, pues no vais a tener ese problema. Se llama Faircoin, que es el nombre de la moneda, ¿no? Y Wallet, que Wallet es monedero en inglés. Es una APK, te la descargas, creo que pesa unos 2 megas. Sí, 2 megas creo que era, poquito, ¿no? Sí. Y nada, y te la instalas y te aparece el símbolo de la moneda y un menú. ¿Vale? ¿Tú lo has iniciado la aplicación, Tarteca? Sí, yo la he iniciado y ya tengo, en cuanto he iniciado me aparece aquí que tengo cero fares o fire y nada, me pone aquí una moneda que me pone pedir fire coins, enviar foto y luego tengo un menú y un código QR también y bueno, pues aquí está, no sé, no, yo no he configurado nada, no he metido ningún email, no he metido nada, no sé si lo pide o no, tampoco lo sé. Y la tengo ahí, vacía, mi monedero está más vacío que, vamos, que el de un jubilado a fin de mes. Vale, yo ahora, a ver, déjame mirar una cosa. Yo ahora tengo abierta la aplicación del móvil y tengo abierta la aplicación de escritorio. ¿Vale? Lo primero que recomiendan cuando te descargas el monedero automáticamente ya te genera una dirección a ti para que puedas recibir monedas. Tú en teoría tendrías que tener esta dirección ahí, no sé si la ves. Ver, no, voy a ver dónde voy a poder entrar en ajustes igual para ver eso. Poner recibido. A ver, aquí, claro, es que me he hecho una transferencia aquí. A ver, espérate que te lo miro. ¿Ves abajo donde pone pide monedas y recibe mon y envía monedas? ¿Lo ves abajo que Sí, dice? eso, esa parte la veo, sí. Vale, dale a pide monedas. Vale, aquí me aparece actividad solicitada. Y acepte pagos vía Bluetooth o pide al pagador que escanee este código. Vale, eso sería en el caso de que físicamente, por ejemplo, tú y yo estuviéramos en una feria, ¿no? O en un comercio cualquiera, ¿eh? O en un restaurante, o en un taxi me fueras a pagar, y pues pagaríamos de esta forma, ¿no? O sea, marcaríamos el importe aquí, escanearías mi código QR y sería el pago entre los dos monederos a través de internet. Y lo que estoy buscando yo es la dirección. A ver si la encuentro. Vale. En la pantalla de inicio, donde pone el saldo de cero, Sí. arriba a la derecha hay un código QR. ¿Vale? Sí. Ese es el, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, es el identificador de tu monedero. Esa es tu cuenta. Vale. Si clicas en ella. Ah, sí, ahora me sale el código QR en grande y con un código debajo. Vale, te va a tocar, es un putadón, ¿eh? Porque no sé cuántas cifras son esto, pero son unas cuantas. Te va a tocar copiar esto y pegármelo En el chat de Mumble. sí, en el chat de Mumble. Venga, pues voy para allí. A ver. Vale, mientras yo voy explicando un poco esto. Lo primero que recomiendan cuando te Hello. Hola, ¿qué tal? ¿De qué se habla? Mira, estamos grabando. Pero no hay ningún problema, lo emitiremos luego en diferido. Y estamos hablando de Fair Coins. Queríamos montar una wallet party, o sea, una especie de taller para que la gente se anime a probar esta criptomoneda. No sé si la conoces. Más allá de Bitcoin, Dogecoin y no conozco mucho. Vale, pero bueno, pues sería tipo este tipo de criptomonedas. Tipo Dogecoin, pero se basa más en el tema del ahorro y tiene una concepción justa de comercio justo, solidaria, en que no entra la especulación en este modelo, ¿vale? Y bueno, como proyecto nos ha parecido interesante y queríamos difundirlo un poco y que la gente probara el monedero porque al final sirve para fair coins, pero el principio es igual para todas las criptomonedas. Pero nos estamos centrando en esta por el carácter social que tiene esta moneda. Hemos estado trabajando hoy en un pad de Rise Up y te lo engancho aquí en el chat de Mumble, el app. Y aquí tienes una dirección para descargarte el APK, si lo quieres probar en el móvil. Tienes un par de enlaces de explicación de la moneda. Y luego hay un par de podcasts que te recomiendo de Tecnoparanoids que también hablan sobre esta moneda. Y bueno, ahora Ah, vale, está. perfecto. Si te lo quieres descargar, son 2 megas. Y ahora Tarteca estábamos haciendo las pruebas. Yo con el Bueno, yo tema ya este te he de dejado ahí. coin uso Electrum. Electrum, vale, creo que había algo de Electrum. Yo no lo conozco, pero lo he visto en la página antes de faircoin.org. ¿Es un cliente? Creo que es un cliente, ¿no? Bueno, ya Sí, tú. disculpa, es un cliente. Sí, lo que pasa es que a diferencia de, o sea, repito, no sé mucho el tema este, pero cuando instalé el cliente oficial de Bitcoin, él empezó a bajar una cantidad de datos, como la base de datos de ellos, no sé, que era horrible. Y al final yo no quería eso, no me quería saber cuánto tenía en mi cuenta. Entonces, Electrum, si ya tú pones tus datos y automáticamente ya ves lo que tienes, las transacciones que has hecho, enviar, recibir, todo es más simple, más sencillo. Vale, perfecto. No, no lo hemos explicado este porque lo hablaremos cuando instalemos el cliente del ordenador, pero cuando tú descargas el monedero para el ordenador, lo que hace es sincronizarse y empieza a actualizarse con estas cadenas de bloques, con estos datos que comentaba el app, que el cliente este de Spectrum no lo simplifica o no los lee todos y se está un rato sincronizándose, ¿no? Lo primero que recomiendan del monedero, ya sea de ordenador o de móvil, es cifrarlo. Es ponerle una contraseña. ¿Te ha salido esta opción, Tarteca? Pues la verdad es que no me ha salido la opción. Lo único que sí abajo me da dos consejos una vez que abres por primera vez esta aplicación de Filecoin, que es una, me dice, necesitas hacer una copia de seguridad de tu monedero y dos, utilízalo bajo tu propio riesgo. Y cuando pincho hacer copia de seguridad de mi monedero, ahí sí me pide que le ponga una copia, un password a esa copia de seguridad, pero la de para encriptar mi monedero no sé dónde está esa opción. Vale, sería un poco eso. Sería, creo que es el mismo concepto. No, yo lo he estado mirando y es la en el cliente de ordenador es un poco diferente, pero en el móvil es así como dices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una copia de seguridad de nuestro monedero. Esto te crea un archivo que es un archivo de una copia del monedero que luego lo guardas donde sea, ¿no? En un medio físico, en la nube, donde esté seguro, lo puedes guardar cifrado si quieres con OpenPGP, ese archivo lo guardas y luego si tú en otro móvil o en otro sitio quieres recuperar la misma cuenta donde tienes tu dinero, tus Faircoins, pues importas ese archivo y el monedero se sincroniza con tu cuenta y te aparecerá el saldo. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía dos móviles, estaba haciendo la prueba hoy con dos móviles, el de Replicant y el de CyanogenMod, ¿no? Y tenía dos monederos, cada uno con un número diferente de monedero. Y en uno tenía un Filecoin y en el otro no tenía nada. ¿Vale? Me he ido a seguridad, recuperar cartera. ¿Vale? Y aquí le he seleccionado el sitio donde yo tenía la cartera guardada, que es la copia de seguridad que había hecho antes previamente. Me la he importado, me ha reconocido mi cartera original y al cabo de un rato me ha salido que ya tenía el importe que tenía en el monedero original, para entendernos. O sea que tengo ahora en los dos móviles. Están con la misma cuenta, con un Faircoin están sincronizados con un Faircoin. A la que te haga la transferencia, pues en los dos al mismo tiempo desaparecerá ese Faircoin. No sé si es un poco complicado, pero no sé si me he explicado No, bien. sí, más o menos, al final es una forma para tener sincronizados y tener una seguridad en tu cartera, ¿no? Sí, claro, la idea es que ya que el dinero no lo tienes ni en un cajón ni en un puto banco, perdón, en un banco, pues tú puedes tener una seguridad de que este dinero que es virtual no se pierda, ¿no? Y ese es el respaldo de tenerlo. Lo puedes tener en formato digital, en digital o también creo que se puede imprimir, ¿no? Puedes imprimir y tener ese código, ese respaldo de tu monedero lo puedes tener impreso en un papel, si quieres, ¿no? Entonces, eso te da seguridad de que si tienes que resetear el ordenador o pierdes el ordenador y eso lo tienes tú guardado en otro sitio, vas a poder recuperar tu cartera con tu dinero. Y además te va a pedir esta palabra clave que te ha pedido cuando te ha dicho que hicieras un respaldo de él, ¿no? Sí, vamos, al final un poquito como las llaves GPG y este tipo de cosas, que para que quiere una llave un password para verificar que quien solicita es la persona real o dueño de esa cartera. Bien, bien. Sí, creo que al principio son algoritmos matemáticos, está el tema del cifrado, y creo que un poco sería el mismo concepto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora me has pegado aquí en el chat de Mumble tu dirección. Yo ahora la voy a copiar y te voy a hacer una transferencia. ¿Vale? A ver qué tal. Vale, show me the money, como se suele decir. A ver si sale bien, ¿eh? Voy al del ordenador, pero aquí haríamos lo A mismo. ver si no le llega al vecino la transacción. Le he puesto donde pone enviar coins, pay to, ¿no? La pongo aquí. Etiqueta. Te voy a poner aquí una cosa. ¿Vale? Y te hago una transferencia. Le doy a enviar. Vale, y me da un error. ¿Por qué me das un error? Vale, me das un error porque me he copiado entera la dirección. Me ha salido la dirección que me has puesto tú, yo no la he copiado directamente y me ha salido en rojo, porque no cuadra, no es Con correcta. O sea, no hay alguna peligro de... dirección, sí, con la dirección estándar de que usa ellos, ¿no? Sí, no hay peligro de que se la envíe al vecino o que se pierda por el limbo. Voy a probar otra vez. Vale, lo estoy haciendo mal otra vez. A ver qué falla ahora. Vale. Yo No. también, de por si acaso, yo por si acaso estoy revisando también el código que te he mandado, a ver si hay un error de letra que se haya colado. Vale, en principio. Son, es una, es un, no sé, debe haber unas 30 letras de mayúsculas y minúsculas. Y bueno, eso es bastante largo, pero bueno, con copiar y pegar no tendría que haber ningún problema. Yo creo que lo tengo bien. No, lo tengo. Vale, ya está, fallo mío. Ahora os explico por qué. Porque como le doy para hablar en la sala Mumble, tengo activado el pulsador de voz, la activación por pulsar tecla, y es mayúscula y minúscula, me la estaba cambiando todo el rato. Ya me la habías puesto bien, Rebeca. Vale, pues me pregunta ahora, ¿estás seguro que quieres enviar esta cantidad de Faircoins a una etiqueta que te he puesto? Y yo le digo que sí. Claro, mándame los minoyes ya, minoyes. Y me pide la frase, ¿vale? Que la palabra está clave. Un momento que la escribo. Vale, y me dice, oye, hay una cuota para hacer esta transferencia, que es una cuota fija, que es de 0,001 Faircoins. ¿Quieres pagar esta tasa? Y yo le digo, sí, la quiero pagar. Digamos que esto es una forma de una pequeña comisión que es irrisoria, pero es una forma de mantener el sistema. Yo le digo que sí. Y lo que hace es, yo te ahora te he enviado 10 Faircoins. Me acaba de saltar, ¿Ya has sí. recibido? Ya. Joder. Vale, Re perfecto. recibido ¿Y qué? 10. 10 justos, ¿eh? Sí, 10, que al cambio me pone que son 0,50 céntimos. Vale, te he mandado la friolera. Con esto no tenemos para una caña. Bueno, igual para los nachos de la caña, si no. Para el pinchito. Bueno, no sé. Bueno, ha sido instantáneo, ya lo has visto, ¿eh? Sí, me ha saltado enseguida, lo único que me pone, me sale en recibido. Se pone que este pago debería estar disponible en unos minutos. O sea, es como que lo he recibido, pero que todavía me están avisando. Lo has recibido, pero todavía no es tuyo, o algo así. Vale, ¿por qué? Este pago, el sistema lo ha identificado como emisor y receptor. Yo soy el emisor, tú eres el receptor, has recibido este pago. Pero ahora falta que se valide. La gente que tiene este cliente está procesando las cadenas de bloques. Lo estoy hablando con mi desconocimiento, tal como lo tengo yo Sí, entendido. mal. Yo así Está más o menos, como sí, validando, está como validando eso es, esta. el hash, como mirando un Sí, hash o un sí. MSD5 zoom de estos y ya está. Y si le dices que no quieres hacer el pago irrisorio ese de 0,001 que vas, Creo que no la hace, pero ahora lo haremos, porque ahora me gustaría que Tarteca me enviara a mí algo. sí, anda ya, yo con todo esto me largo ahora de aquí, no me ves el pelo, ya Y vas. luego, a ver si te sale este mensaje en el cliente de móvil y me lo cancelas, a ver qué pasa. Pero primero tendremos que esperar un poco a que se valide, ¿no? A que autoricen o den por válido esta ¿Y transacción. qué precio, o sea, que comparado con, digamos, con el dólar, tiene ¿Cuál es la unidad? Un Faircoin Ah. vale 0,05 euros o 0,05 dólares. Ah, ya, no es como Bitcoin, que uno vale una cantidad horrible de dólares, ¿no? Claro, el Bitcoin depende del mercado de ese momento, ¿no? Aquí hay un precio que te marcan las casas de cambio. Por ejemplo, yo tengo Bitcoins y los quiero cambiar. Hay una casa que se llama Bittrex que tiene el Faircoin como moneda de cambio y lo puedo cambiar por Bitcoins. Pues en función de la demanda y la oferta de ese día, valdrá un precio o otro el Faircoin. Pero el valor que se le da a la moneda, que se le da el valor de ir a un comercio y pagar con ella, es el que te he comentado, ¿no? Que sería un Faircoin, 20 Faircoins valen un dólar, más o menos. Bueno, aquí ya tengo abierto ahora el Electrum y dice que al día de hoy un Bitcoin equivale más o menos 419.91 USD. Vale, pues he subido un poquito de ayer. Vale, Sí, perfecto. porque yo tenía un saldo, digamos, de 7 pesos el otro día, 7 dólares, y hoy tengo 12.66, o sea, a subir. Se piensa como la bolsa, más o menos. Hay que estar arriba de esto para sacarle provecho. Vale, porque te hace el cambio, ¿no? Ajá. Vale, en el tarjeta en tu cliente, Sí, arriba te este sale. dice. El... Sí, a mí me sale el cambio cuánto tengo, cuánto Y está. te sale en euros porque lo has configurado en euros, ¿no? Sí, me sale en euros, se puede configurar pues en dólares norteamericanos de US dólar, en libras, en euros, en coronas danesas. Bueno, tienes bastantes cosas. Yo estaba aquí toqueteando y ahora en vez de tener Fire, tengo 10.000 microfire. Que no sé qué he tocado para que se me haya quedado así. Sí, yo también lo tengo así, que son, bueno, yo tengo uno y a veces son 1.000, pero bueno, es multiplicar por 1.000. Ah, bueno, creo que es porque ya acabo de. Ahora ya tengo el dinero, ¿eh? O sea, en principio hasta antes estaba procesando y ahora ya es mío. Vale, a ver, déjame actualizar. Vale, perfecto. A mí lo que me han descontado ha sido lo que te he enviado, más los 10 Faircoins, más 10,001, ¿vale? Que sería la tasa. Vale, pues ahora hacemos a la inversa. Si quieres, yo te reenvío dinero. Lo único que me tendrás que dar tu dirección, ¿no? En Esto funciona teoría, así. tú has recibido el pago. ¿Sale mi dirección? Bueno, se me acaba de detener la aplicación. O sea, tengo que volver a reiniciarla. Primer fallo. Ups. Vale, a ver. Me llama la atención, al usar esta criptomoneda, al final tendrías que usar las casas de cambio, ¿no? Porque si tengo entendido que hay muchas empresas y comercios aceptan Bitcoin, pero no he escuchado de otra criptomoneda. ¿Es así? Sí, bueno, yo por lo que sé, algunas casas que aceptan también el Litecoin, el ETC, y algunas Dogecoin, algunas depende, ¿no? El principio de Faircoin, que es lo que estamos hablando hoy, estaría enfocado a comercio justo y proyectos solidarios, pero con la idea de que sea una moneda alternativa y real, pero que dependerá de nuestro uso que le demos. Entonces, la manera que tienes es hacer lo que decías tú, hacer el cambio de Bitcoins a Faircoins o cambiar dinero real. Puedes pagar con PayPal o con una tarjeta de crédito y hay casas de cambio que te van a cambiar ese dinero que tengas real a Faircoins. Vale. Imagínate que quieres hacer una donación a un proyecto, no sé, de lo que sea solidario, ¿no? Pues yo me gustaría dar, pues mira, no sé, 10 dólares. Pues en vez de darles 10 dólares, dicen, oye, mejor me pagas en Faircoins, que así no hay comisiones de bancos, no está centralizado. Es totalmente anónimo y es más justo para todos. Pues oye, perfecto. Yo hago el cambio y te lo envío. Se lo envío y perfecto. Y solamente esta criptomoneda tiene esas características. O sea, Bitcoin no tiene esas mismas características de ser, digamos, que anónimo y demás y demás. Sí, Bitcoin también es el mismo sistema de anónimo. Lo que pasa es que el valor del Bitcoin no está fijado de forma fija, sino que te lo marca el mercado en función de la especulación, de lo que la gente Vale. compra y venda. Y me acuerdo no hace mucho que, bueno, hace un tiempo había llegado a estar a 1.000 y pico, 1.000 y pico dólares el Bitcoin, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Y luego bajó 200. Es una locura esto. Me acuerdo la historia del tío este que compró, creo que uno o dos para probar, no me acuerdo cuál fue la historia. Y cuando entró a los meses lo tenía, creo que medio millón o un Sí. millón de dólares en historias. Sí. Pero bueno, eso fue el Joder. principio de cuando hemos hablado antes, que cuando empiezas que generas muchas y luego si da el pelotazo y sube de valor. Pero aquí no pasa eso. Aquí se premia el ahorro y el tener la moneda y hacerla circular. Y que las monedas, pero la moneda ya La está monedería, creada. ¿cómo es? ¿Perdona? La monedería. En teoría es a partir del día 21 y funciona, se llama minting. En vez de mining es minting. Y a partir del día 21 te lo podré decir. Yo hace 6 días solo que hice la primera transferencia y aún no te lo puedo decir exactamente cómo funciona. Vale. Sea que Bueno, ya lo hablaremos. yo no quiero interrumpir esta conversación, pero es que no consigo saber tu dirección. Entonces me tendrás que pasar por Mumble, me la copias y luego la Sí, paso yo te aquí, la he la puesto. escribo o Te la algo. he ¿Me puesto. la has puesto ya? Ah, sí, Sí. mira, joder, qué cegato estoy. Me tengo que poner las gafas. María, las gafas, gracias. Vale. Ahora continúo. Es que no lo entiendo yo esto. Vale, sí, ya sí que lo entiendo. El pago es anónimo. ¿Vale? O sea, tú que has recibido mis Faircoins y sabes que he sido yo porque te he puesto cangrejo loco en la etiqueta. Pero si no, no sabes quién te ha hecho el pago. Entonces hay un identificador que tú pones. Allí puedes poner el concepto en función de lo que pagas, pero no va a quedar registrado la dirección de la persona que te paga la moneda. Ahora tú tienes que introducir mi código en. Estoy en ellos, que madre mía, que es cortito, ¿eh? Uf. Sí, hay unas cuantas, ¿eh? Es una locura, hay números también. Con los códigos QR no los he utilizado nunca, ¿eh? Pero tiene que ser mucho más fácil esto un tema práctico. Creo que será más fácil con los códigos QR. Lo único que tú que tienes CyanogenMod, igual que yo, pues los códigos QR no funcionan. No funcionan para nada. Supongo que es un tema de primitivos, ¿no? De desarrollo, no sé. He probado No, to todas las aplicaciones que he encontrado en F-Droid y no he conseguido que me funcionen. yo también he probado y ninguna funciona. Pero bueno, tenemos el otro método. Si estoy callado es que estoy aquí concentrado escribiendo numeritos y letras, ¿eh? Así que igual mañana te digo que ya he acabado. Vale, yo voy a hablar. Yo estoy testeando con la aplicación, estoy con el cliente, el monedero del móvil. Tengo una opción en el menú de abajo de la izquierda que me dice seguridad, donde tengo avisos de seguridad, puedo hacer una copia de la seguridad de la cartera, puedo recuperar la cartera y puedo poner un PIN añadido al password que he puesto antes. Tengo una lista de los precios de cambio, que es lo que comentábamos antes, que los has dicho tú. También incorpora una cartera de papel o un cupón. Esto moverá todas las monedas de este papel a la cartera del dispositivo. Cuando la transacción se confirme, el papel no valdrá nada y no hará falta que sea reutilizado por cuestiones de seguridad. Es decir, imagínate que hay un cajero que tiene implementado Faircoins. Muy bien. Yo ahí meto ahí mi tarjeta o meto mi código, lo que sea, saco mi dinero y me da un papel. Me da un papel con un código. Yo escaneo ese código con mi móvil, con mi aplicativo o introduzco ese código en mi cliente y automáticamente tengo el dinero. Ese papel yo lo puedo tirar porque el dinero está en mi monedero, ¿no? Explica en el caso de un tío que no sé si es verdad o no, ¿eh? A mí me lo explicaron y para que veas cómo es la gente. El tío estaba explicando cómo eran los bitcoins en la tele y enseñó que decía, yo no confío en nada en el tema digital y tengo mi cartera, mi ahorro de bitcoins, los tengo en este papel con este código. Total, que le capturaron la imagen, le sacaron de ahí el código y se lo plumaron, lo dejaron plumado. Hola Marvin, ahí estamos abundándole al tema este. Bueno, aquí estoy preparado para mandarte una transferencia. He puesto 0,25 euros, que son unos 5.000 microfairs. Entiendo que serán. Y la opción de no pagar la comisión no la puedo quitar, ¿eh? No, vale, pues entonces tienes 10, me llegarán, no te dejará 10, creo, ¿no? 9,999, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo no, me va a cobrar de Tú, comisión te un da, microfire? vale, entonces, ¿tú qué me marcas 10, ¿no? Para enviar. Para enviar 0,25, o sea, 5.000 microfires. Vale, ok, haz la prueba. Ya está, ya lo tengo. Perfecto. Sí, aquí Sí, me pone enviando y ya está. es instantáneo, ¿eh? Es una pasada. Es impresionante. Eso sí que es impresionante, la rapidez. Esto por lo menos para cuando haces pagos físicamente de móvil a móvil o lo que sea, hombre, da una seguridad al que se haga en el momento, ¿no? Y que la gente vea que se ha realizado. Eso está muy bien. En la entrevista de los compis de Tecnoparanoids que le hacían a Enrique Durán, decía que era una de las ventajas, ¿no? Tú quieres mover dinero de un banco a otro, al otro lado del mundo, y a lo mejor una transferencia te cuesta, en los mejores de los casos, un día, ¿no? Pero van a ser 2 o 3 días. Aquí el pago es casi, bueno, es instantáneo, ¿no? Lo acabamos de ver. Instantáneo del todo no, porque hará falta que los clientes se confirmen esta operación, ¿no? Pero bueno, antes creo que, no sé si no he llegado a la confirmación, creo que ni 1 minuto, 2 minutos, algo así, ¿eh? Vale, perfecto. Entonces, tú lo que tendrías que hacer ahora es preservar tu respaldo del monedero en un sitio seguro por si pierdes el móvil o no sé, cualquier cosa o quieres instalarlo luego en tu ordenador, puedas mover el respaldo del monedero al nuevo cliente. Entonces aquí me voy a hacer una copia de seguridad, ahora directamente ya una nueva copia de seguridad, ¿no? Porque he hecho una al principio que no había ninguna transferencia, No, no, y esta pero otra pues hago una no, nueva, no hace ¿no? falta, no hace falta, se actualiza. Es decir, ese monedero, cuando se conecte, van a ver el saldo que tiene. O sea, no hace falta que vayas haciendo copias de seguridad. ¿Sabes? Es tu monedero, Vale, vale, vale. como una, es, no sé cómo explicarlo, pero es como un archivo identificador de tu monedero. Tú lo instalarás en un cliente, se actualizará con esa cuenta y mirará el saldo de esa cuenta. Bien, entonces ahora yo ya tengo un monedero virtual con Filecoin totalmente funcional que puedo usar para comprar cosas o hacer transferencias en internet o en alguna tienda física que lo usen, ¿no? Digamos así. Y ahora pues el siguiente paso que sería pues tener el monedero igual en diferentes móviles o en mi ordenador, donde fuese, ¿no? Claro, esto yo lo he estado dando vueltas a esta pregunta. ¿Y qué hacemos? Yo, por ejemplo, tengo unos cuantos de Faircoins porque he pasado los Bitcoins. Tengo unos cuantos. ¿Qué hago? Que tampoco muchos, pero bueno, son unos cuantos. ¿Me arriesgo a llevarlos en el móvil o dejo el monedero grande en el ordenador? Cuando necesite algo para el móvil, me lo paso en el móvil. Luego desde el móvil lo gasto, ¿vale? O puedo usar en todos los sistemas, los dispositivos, el mismo monedero. Bueno, no sé, dependerá de cada uno. Yo voy a optar por tener dos monederos diferentes, el principal y luego del móvil. Bien, bien, bien. Fíjate, no se me había ocurrido eso. Sí que es claro, es verdad. Tú puedes crear tantos monederos como quieras y ir repartiendo las habichuelas, pues unas moneditas aquí, otras moneditas las dejo allí, o eso, lo que tú dices, un monedero grande que lo voy a dejar en mi ordenador y otro que voy a llevar en mi móvil, que, bueno, pues si alguna casualidad me roban, pues no es mucho lo que pierdo, ¿no? Bueno, por ahora no, esperemos que sea más. La cuestión es que yo he recibido tu pago, ¿vale? Y no has puesto ningún texto identificador, ¿vale? Entonces yo no veo nada y o sea, no veo ningún texto, ¿no? Pero yo en mi monedero del ordenador ahora mismo tengo tres cuentas. Una que pone blog, otra que pone personal, que es la dirección que te he pasado a ti, y tengo otra que no pone nada, que aún no la he etiquetado. Esto me permite poder administrar mi monedero. Puedo tener tantas direcciones como quiera de pago. Entonces yo puedo decir, mira, Me gustaría saber que el dinero que venga de visitas del blog sea de aquí. Si me pongo a vender lo que sea, aquí, cosas de segunda mano o cambio, lo que sea, que vengan de aquí. Y etiquetaría cada dirección con un concepto. Entonces, yo cuando recibo la transferencia, no sabré de quién es, pero sabré por qué concepto me la dan. Bueno, sí que sabré de quién es porque en teoría habrá habido una transacción, a no ser que sea una donación. Si yo he vendido algo, yo le voy a enviar, no sé, unas memorias RAM y me va a dar la voluntad, pues un Faircoin, pues vale, pues un Faircoin y él me lo puede poner, ¿no? Pues mira, te mando un Faircoin por las memorias RAM o no, mandármelo y del blog, ¿no? Pues vale, pues mira, un donativo del blog. Esa es un poco la idea. De todas formas, estaba aquí revisando, como has dicho que no te he puesto ninguna etiqueta ni nada, estaba aquí revisando la aplicación y estoy haciendo para enviar de nuevo y no veo yo ningún sitio donde te pueda poner una etiqueta o algo para que tú lo Espérate. leas. Vale, puede ser que no podamos hacer esto en el del móvil, ¿eh? Solo se puede hacer en el cliente del ordenador. Yo también estoy con enviar Faircoins desde el aplicativo del móvil y no lo veo. Vale. Entonces puede ser una opción que solamente sea desde la aplicación del ordenador. Claro, Entonces, en teoría la idea de que está muy bien, ¿eh? Este wallet, es que se lo han currado mucho esta gente, es que está muy guapo. También hay que pensar que el sentido práctico de esto es que yo vaya a una peluquería y pague con Faircoins y le enseñe el móvil al peluquero y él me escanee el código y se cobre, ¿no? O yo le envíe la transferencia y que sea algo que no, que va a ser un cara a cara, ¿no? En teoría, el uso del móvil. Pero bueno, ahora lo hemos hecho como si fuera un cliente de ordenador en tu caso, que tú solo tienes este y me has hecho el pago, ¿no? No sé, creo que estamos verdes en esto. Hay que quiero que la gente se anime, que lo pruebe si quieren, si lo encuentran interesante. Yo, si te gusta la tecnología, te gusta el hacking, te gusta el tema de la seguridad, el tema de la criptografía, es una buena manera de empezar con las criptomonedas. Además, y pruébalo y hacemos pruebas y nos enviamos monedas y vamos practicando y vamos aprendiendo todas. yo creo que Cangrejo, primer día superó con nota y con creces. Hemos hablado y hemos averiguado cómo funcionan las monedas virtuales estas, que las llamo yo, y en este caso exclusivamente Firecoin. Hemos instalado un cliente para nuestro móvil y hemos sido capaces de enviar y recibir unas transferencias. Joder. Un éxito, ¿eh? Este taller de hoy es un éxito. A mí me pondría un 10 yo mismo, pero no puedo. Sí, yo también creo que ha ido bien. Pero bueno, esto lo sabremos cuando la peña escuche el podcast y lo pruebe. Y si lo consiguen hacer, luego sí que será un éxito rotundo. Ya tengo la transferencia confirmada hace ya unos minutos. La tengo en verde. Bien, bien, bien. Eso significa que no me extrañaba menos que el programa confíe en mí. Es que tipo más majo y de confiable que yo no vas a encontrar en ningún lado. Los otros 0,25 que me has pasado me los quedo, ¿eh? Gracias. Sí, sin problema, no te preocupes. Ya te mandaré más. Pero bueno, escúchame una cosa. Vamos a ver el éxito que tiene esto, si a la gente le interesa, y a ver si podemos montar una. Podemos practicar un poco más entre nosotros y podemos montar a alguna otro wallet party, porque había mucho tema para practicar. Sí, es la verdad que vine, si hacemos una revisión al pad que hemos mandado antes, que has rellenado tú y queda mucha cosa aquí por hacer, ¿eh? Instalación en el PC, cifrados y copias de seguridad, que bueno, más o menos en el móvil ya hemos hecho, pero supongo que en el PC también tendrá alguna otra técnica. Hemos hecho transferencias, tanto enviar como recibir, y luego ya para los pros y gente que quiera indagar más en el tema, pues ya nos quedaría la minería, ¿no? O como lo llamen en esta moneda, pero ahí poquito a poquito aprendiendo. A mí me queda pendiente investigar un poquito más en la página web de ellos, que es fire-coin.org, y luego pues echarle un vistazo a los podcasts que nos has marcado como de interés, ¿no? Que es el capítulo número 32 de Tecnoparanoids, que estos emiten en radioela.org, y si no también del mismo programa de Tecnoparanoids, uy, cómo estoy, el capítulo número 40. Así que esos dos me los apunto y para oír cuando tenga un ratito. Perfecto, pues si te parece lo dejamos aquí. Yo he disfrutado mucho con el tema. Me gusta que te interese y poder charlar. Y me lo he pasado muy bien. Me gusta el tema y me lo paso bien. Al final ha sido casi una hora de podcast y muy productiva. Lo dejamos aquí. Muy bien, yo un saludo a todos y al que nos esté escuchando más de podcast, que se anime y que lo instale. Y si alguien tiene ganas de hacer una transferencia o recibir una transferencia, pues ya sabe, que se ponga, que pase a de Bonita, a la página web de nuestro amigo el cangrejo Linusero, que es debonita.wordpress.com, y le mande un email o lo que sea y se ponga en contacto con él. Y ya verás que van a hacer pruebas encantado. Exactamente, ahí tenéis en De Bonita, en mi blog tenéis a mi correo electrónico, o me podéis dejar un comentario y os puedo aclarar las dudas y podemos hacer las prácticas que queráis. A mí la gente de Faircom me ayudó en su día, desinteresadamente me han echado un cable y la verdad es que como mínimo hay que hacer lo mismo que han hecho ellos para que este proyecto tire para adelante, ¿no? Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por escucharnos, lo que decía Tarteca, animaos a probarlo. No cuesta nada, es divertido. Vamos a hacer pruebas y a ver si lo tiramos para adelante. Y nada, no vayan hacia atrás, den un rodeo. Hasta luego. Chao, chao. Puedes escuchar este podcast en el canal de iVoox de Kill All Radio, o puedes descargarte la app desde killallradio.tk bajo licencia Creative Commons.